Un libro en vivo por la radio y para toda la gente, y también con una presentación acá en el patio, digamos, de la radio 97.3 Radio Fogón. Estamos aquí, son más cerca de las 6:30, y bueno, hoy vamos a presentar entonces el librito de Patri Castellanos, que está acá, está en esta radio que, bueno, ya va cumpliendo casi 7 años. En este lugar que en algún momento fue arrasado por un fuego, y de esas cosas también por ahí habla el librito de Patri, y que, bueno, por la voluntad del pueblo fue levantándose este medio comunitario que era totalmente necesario en este lugar tan hermoso. Le damos la bienvenida a Patri. Bueno, muchas gracias, aquí estoy. Gracias a todos los que y todas las que han venido a acompañarnos en este día que, bueno, para mí es especial, y quiero que también compartir, para que no sea especial obviamente para ustedes, pero que de alguna manera lo que he pensado y lo que he querido transmitir lo puedan recibir, porque son los principales destinatarios. Bueno, me alegro mucho que estemos en esta tarde tan hermosa, que podamos disfrutar de este sol y también podamos disfrutar de este paisaje. Pero bueno, la idea es un poco hablar de la radio, porque el hecho de que estemos acá es porque Radio Fogón nos convoca y porque nos da mucho placer poder compartir estas actividades de tantas que va generando la radio siempre. Sí, bueno, como saben, la radio es autogestiva, se sostiene en base al trabajo de mucha gente que hace su aporte, bueno, tanto en festivales, en la venta de algún que otro producto que elaboramos o que alguien nos da para que revendamos. Siempre estamos cerca del tema de los libros, porque vendemos y revendemos libros de gente de acá de la zona y de otros lugares también. Siempre que tenemos la oportunidad de armar un puestito, hay libros, siempre el libro está presente. Está presente también al aire, porque leemos cosas y nos gusta bueno, también promover la lectura de escritores y escritoras de la zona, ¿no? Y que se conozcan y que se puedan llegar más lejos a través del aire. No hemos podido realizar nuestra actividad pensada y tan esperada, que fue el viernes pasado, la presentación de varios y varias músicas, entre ellos el Estatuto, a quienes les mandamos un saludo. Decidimos, dentro de todo este marco que estamos pasando, suspenderlo, pero bueno, no faltará oportunidad para encontrarnos con más música. Y hoy, por ejemplo, es una buena oportunidad para que te acerques. Y si no, para que lo escuches en tu casa, que le subas el volumen a la radio ahí afuera y también lo compartas con un vecino también, ¿por qué no? Y bueno, y de esta manera, por más de que la radio no, en estas actividades quizás no genere ningún dinero ni nada, genera un movimiento cultural, nos parece que es la base y es el motor de lo que estamos tratando de hacer desde hace 7 años ya. Así que, bueno, que comience la presentación, y también sé que hay gente que está preparando como cosas. Si quiere alguien mandar un saludo a Patri, a la gente que está acá, puede hacerlo al teléfono de la radio, que es el 154 091-7288 y ahí pueden enviar un mensajito, un saludo, una foto, algo, que va a ser muy bien recibido, porque bueno, sabemos que hay gente que no va a poder venir hoy acá, pero le encantaría estar. Bueno, y pensando en todas estas personas que suponemos que nos están escuchando, sabemos que hay muchas que están pegadas a la radio en otros lugares. Así que a esas personas les mandamos un fuerte abrazo, un cariño especial y bueno, mantenemos la comunicación a través de esta vía maravillosa que es la radio. Hay una postura de yoga con la que uno suele comenzar la práctica de los ejercicios en cada oportunidad, que se llama Tadasana. Y esa postura es tener el cuerpo erguido, firme, con los pies bien arraigados en la tierra y con la tapa de la cabeza orientada hacia el cielo. Y esa postura se llama la montaña. Y desde la práctica que uno puede realizar cotidianamente, la montaña está presente, está construyéndose en el interior a través de esas formas que van modelándonos. Y acá, en este espacio que compartimos tan hermoso, estamos rodeados de montañas, esas montañas que nos van modelando la identidad. Y para quienes están lejos y no pueden ver esta maravillosa escenografía natural que tenemos, quería contarles que estamos ubicados en el patio de Radio Fogón, un patio amplio, ahora seco porque el verano es intenso, pero que ese patio da a la montaña querida del Piltriquitrón, que está como escenario del Bolsón, de las golondrinas y del Hoyo. A nuestras espaldas está el Cerro Currumahuida, que nos une a la localidad de Lago Puelo. Si miramos hacia el frente nuevamente, o sea, hacia el este, podemos ver el Valle del Hoyo y podemos ver también hacia el sur el Pirque, otro cerro poderoso, otro cerro protector que junto con el río Puyén van configurando esta geografía tan hermosa en la cual habitamos. Y hoy es un día especial porque el cielo está totalmente despejado y el sol nos está calentando rigurosamente. Las sombritas que buscamos nos refrescan, pero todo este hermoso espacio nos permite hablar de justamente lo que nos convoca, que son las montañas, que es el tema que yo elegí como para poder pensar en aquellas experiencias, tanto personales como grupales, que hemos construido en el tiempo y que son sencillas, son simples, son casi de la vida cotidiana o de los momentos por los que pasamos cuando viajamos o cuando estamos en contacto con otras geografías, y eso es lo que quería como transmitirles. Las montañas están como presentes en el libro, pero el libro tiene, digamos, aportes muy importantes que yo quiero agradecer. Los que no están, los agradezco desde lo profundo de mi corazón, y a quienes están, se los agradezco así, verbal y abiertamente. Así que le agradezco a Nahuel Jofré, que está acá, que dos de sus temas están, dos de sus canciones están presentes en el libro. También está Elvio Ñanculeo Riche, que también con su poesía precede otro de los relatos. Y está Betina Labrune, que hace lo propio, y que, bueno, a los tres les agradezco enormemente que estén acá. No solamente la presencia física, sino también el cariño y la presencia afectiva. Bueno, a ver, empezamos con el libro que... Ah, y también me olvidaba, le quiero agradecer a Agustina, que debe estar por ahí preparándose porque iba a pintar. Así que también la presencia de los distintos lenguajes, como que son importantes en estos encuentros donde la palabra circula, pero también hay poesía de distintas maneras expresadas. ¿Por qué el libro? ¿Por qué las montañas? Y entonces Gonza nos va a decir qué dice el texto acerca de ese tema. Se olvidó. No, es que es así. Y sí. ¿Por qué las montañas? Las montañas son como caleidoscopios que devuelven miradas, sentimientos, visiones e interpretaciones de realidades orográficas con las que convivimos. Son fuerzas protectoras para muchas culturas y personas. Son objeto de estudio de múltiples ciencias. Son destino de deportistas que las recorren buscando emociones y desafíos. Son inspiración de músicos y artistas, compañía silenciosa y presente de sus habitantes. Sus cavernas protectoras cobijaron a nuestros antepasados prehistóricos y ahora en ellas incursionan espeleólogos, desocultando maravillosas formaciones y fantasmagóricas imágenes. Han sido escenario de batallas, de construcciones titánicas, de biodiversidad magnífica. Con su vehemente actividad producen erupciones, majestuosos y dramáticos eventos que paralizan el aliento con solo pensarnos allí. La misma fascinación nos convoca a querer adentrarnos en sus misterios y a disfrutar de experiencias que solo en ellas se producen. Inspiran nuestras reflexiones, nos devuelven como espejo la conciencia de pequeñez de nuestra humanidad y a la vez nos elevan a experiencias únicas como contemplar desde sus alturas el horizonte. Las montañas también son territorios en disputa, como los mares, las llanuras, los ríos y hasta los rincones más recónditos de la tierra. Los conflictos se multiplican en escenarios donde las personas ejercen sus derechos a la tierra, a sus culturas, a sus economías, resistiendo la impiedosa voracidad de usurpadores poderosos. La tensión entre la magia y el dolor, el sufrimiento y la injusticia constituyen la configuración de nuestras identidades andinas. La poesía y los lenguajes artísticos están presentes con ellas en las transmutaciones que nos provocan al invocar conjuros para nuestras transformaciones más íntimas. En las páginas que siguen encontraremos un modesto intento de recrear este caleidoscopio de las alturas, hilvanando como en un tejido multicolor distintos hilos de vocaciones sobre estas montañas que no nos dejan de cautivar. En un claro del bosque se encuentra la vieja casa familiar. Es añosa, de madera, con una chimenea de ladrillos que la hace más bonita. La cabaña ha dado cobijo a una familia numerosa. Muchos niños y niñas han jugado a su alrededor, ahora son jóvenes, pero todavía se divierten por ahí. Es verano, en un descanso se tiran en el pasto. De pronto comienzan a sentir un fuerte olor a quemado. Se suma el humo y, como un reflejo repetido muchas veces, miran hacia la montaña. Sus caras se transforman por el horror que les causa lo que ven. Observan enormes llamas en la ladera boscosa que está justo detrás de la casa. Un impulso espontáneo los arroja hacia el interior de la casa para intentar sacar lo que a las corridas consideran importante. Cada uno barre como puede cada habitación, algunos cajones, sacando torpemente lo que el apuro les permite. Entran y salen cargando en un vehículo desordenadamente lo que traen en sus brazos y vuelven corriendo por algo más. Uno de ellos encuentra una caja de madera que no recuerda qué contiene, pero ante la duda sobre si es algo importante, la lleva. No es pesada, pero sí voluminosa. Se escucha el crepitar del fuego y las explosiones de los árboles encendidos que esparcen nuevos focos multiplicando el poder destructor del incendio. Comienzan a caer las cenizas todavía calientes y hojas quemándose. Los pájaros huyen atemorizados. Los ocupantes de la casa deciden abandonar la vivienda, tristes, impotentes. Mientras se alejan, miran una vez más la casona de la infancia como despedida final. Tiempo después se reúnen a revisar lo que amontonaron dentro del vehículo aquel día fatídico. Al llegar a la caja de madera, deciden abrirla. No les fue difícil. Levantan la tapa y encuentran un cuaderno azul. En su interior se suceden relatos que alguien escribiera durante bastante tiempo. Dentro de la caja también observan una valija de color verde. Al abrirla descubren que son diapositivas. Agitados por el hallazgo, mientras uno lee algunos de los textos en forma desordenada, otro mira las imágenes de las diapositivas, llevándolas hacia la luz para verlas mejor. Para compartir el hallazgo, aquí se desglosan algunos de los relatos y de las fotografías. Bueno, de eso trata el libro. Así es que lo que van a encontrar son imágenes de montañas y también relatos. Cuando éramos niños, acostumbrábamos a dibujar las montañas planas, donde se destacaba solamente el horizonte sobre el cielo azul. Y después vamos descubriendo que esas montañas están llenas de bosques, de piedras, que en ellas hay innumerable cantidad de animales, y hay pueblos, hay lagunas, hay todo ecosistemas, y hay un universo que solo se puede conocer en la medida en que uno se va adentrando y va intentando mirar, descubrir lo que en ellas contienen. Y esos, esos relatos sobre lo que uno ha vivido o de lo que ha participado, van también dando forma a estas distintas miradas, ¿no? Algunas que son más ancladas en lo deportivo, en los desafíos que presenta la montaña, otro más en la parte de redescubrir la belleza de lo que vemos o inclusive de aquellas situaciones que son tremendamente dramáticas, como podría ser la erupción de un volcán, pero que dentro de todo tiene su sentido y su lógica, y que a cada uno nos puede provocar experiencias diferentes. Bueno, así es que el libro son relatos, imágenes, y precediendo a cada uno de esos relatos hay poesías, textos de canciones, hay fragmentos de algunos textos que a mí me gustaron, hay conversaciones con algunas personas que han contado experiencias en ese contexto montañoso, que también nos pueden provocar la reflexión o la emoción. Me parece que en el libro hay dos tipos de textos, digamos. Unos que se parecen a un vaso de agua y otros a una copa de vino. Me parece que los míos son los vasos de agua y las copas de vino, para beberlas tranquilo, degustarlo con calma, son los otros textos. Así que los desafío para ver qué piensan ustedes, si comparten esto conmigo. Bueno, y creo que ya está. Me parece. Ah, sí, quiero decir otra cosa importante. El texto dice mi nombre, pero en realidad es un texto que construimos con muchas personas. Y estas personas tienen un común denominador, y es el apellido Araujo. Así es que a cada uno de los Araujo que intervinieron, a Martín con su increíble paciencia, con su diseño, con sus comentarios, aportes, presencia permanente, un gran agradecimiento. Lo mismo Emiliano, que me ayudó en muchas cosas con su creatividad para pensar el nombre del libro, con el aporte de textos. También Anita, que hizo una corrección y revisión muy paciente. Agustina, por su acompañamiento, a Javier por la revisión técnica, que creo que han sido, además del acompañamiento emocional, han sido aportes muy importantes para estar, para el libro y para que este resultado se vea. También les quería decir con respecto al texto, y ya voy terminando esto, que para no distraer la atención del relato, he utilizado en varias oportunidades el pie de página para completar datos e información, que por ahí no es técnica, digamos, indispensable, pero que puede ayudar a comprender por ahí lugares o por qué hay determinadas denominaciones, y me parece que eso puede ayudar a enriquecerlo. Creo que no me olvido de nada, así es que me parece que lo que ahora podríamos pasar es a ir desglosando algunos de los relatos, y para eso quiero pedirle a Nahuel que pueda interpretar la canción de uno de los textos, que es La Flor de la Montaña, y que precede a un relato que alguien va a leer. Bueno, Nahuel, lo voy a presentar, es músico que compone canciones muy hermosas, que es de Mendoza, del Valle de Uco, que participa en las asambleas por la defensa del agua, de la tierra, que nos ha venido a visitar y con quien tenemos un vínculo muy fuerte, así que le agradezco especialmente que esté acá esta tarde. ¿Cuál es la primera? Gracias, buenas tardes. En este camino compuesto de infinitos afectos, estos nuevos cariños que son las amistades y las nuevas familias, ahí aparecen ustedes. Y en el camino de los viejos amores, compañeros de siempre, está esta canción que no deja de darme sorpresas. Ahora está en este libro maravilloso y ahora está con ustedes esta tarde. Corté una flor de montaña y se me ha muerto en las manos, y se me ha muerto en las manos, y se me ha muerto en las manos, y le he quitado la vida y dejé el cerro sin el verde de sus hojas chiquititas. Dejé al cerro sin el verde de sus hojas chiquititas. Soy un bosque de chañar, soy madera entre las piedras, soy madera entre la piedra. Fui una semilla en el viento, o en el pico de algún pájaro, un árbol guacho algún tiempo, y hoy bosque con mis hermanos. Fui un árbol guacho algún tiempo, y hoy bosque con mis hermanos. Me voy a la montaña más alta, me voy a buscar el sol, que la otra tarde el cerro me robó. Me voy a buscar el sol, que la otra tarde el cerro me robó. Thank you. Querida Patricia viva, tenga usted mucha paciencia, téngame mucha paciencia. Haga como el algarrobo, tome el agua de la tierra, o baje como el arroyo que hace cantar a las piedras. O haga como hace el arroyo, que baja cantando en las piedras. Me voy, me voy a la montaña más alta. Me voy a buscar el sol, que la otra tarde el cerro me robó. Me voy a buscar el sol, que la otra tarde el cerro me robó. Qué bonito. Bueno, y esta canción precede al relato Regreso Nocturno, que va a leer Moni. Bueno, antes de leerlo, quiero agradecerle a Patricia el que me haya elegido para poder compartir con ustedes uno de sus relatos. Y lo escuchaba recién a Nahuel lo que decía, y nada es casual en la vida. Soy geógrafa y soy editora. Y en esta nueva vida que hace poquito que tengo acá en este lugar hermoso de la geografía argentina, conocí haciendo radio, ahora que tengo este nuevo deseo, no sé nada, pero de a poquito uno va haciendo, y la conocí a Patricia como compañera. Y la estoy conociendo y la estoy descubriendo. Entonces, el poder compartir justamente un libro de relatos donde la montaña, un elemento de la geografía, es fundamental, pero además con toda esa impronta que ella le pone en los relatos, que tienen que ver justamente con el estar con el otro, con compartir cosas con el otro, bueno, como que cierra redondo. Así que gracias, Patri. Como cada viernes salimos del trabajo y nos vamos para la montaña. Esta vez decidimos ir hasta Upallata. Tomamos la ruta internacional y vamos terminando de planificar la salida. Pasamos el pueblo andino. Nos separamos de la ruta, dejamos el vehículo y empezamos a caminar. Nos adentramos por una quebrada que se va haciendo profunda. Las laderas de los costados son rocosas y elevadas. La vegetación tan propia de la media montaña mendocina, jarilla, piquillín, cactus redondos y alargados se van perdiendo, quedando las rocas vivas cuando nos montamos a un filo claro y definido. Acampamos y la cena se llena de estrellas en una noche perfecta y oscura. Hace frío y entramos en la carpa. Se vienen las charlas y las risas. Juego de cartas y se apaga la luz de la linterna. Al día siguiente, metidos en las bolsas de dormir, empezamos a preparar el desayuno. Yerbeado caliente, galletas y queso. Estamos distendidos y poco a poco desarmamos el campamento. El sol nos empieza a calentar cuando reanudamos la marcha. Retomamos el ascenso. Los pasos son lentos hasta encontrar nuestro ritmo. Continuamos por el filo y encontramos un acarreo de piedras grandes. Los zapatos de montaña nos dan seguridad para avanzar, a pesar del suelo que se desliza. Tomamos fuerzas y seguimos adelante. De pronto, miramos hacia el cielo y vemos unos pájaros que vuelan sobre nuestras cabezas a gran altura. Según las corrientes del aire, ascienden o descienden con las alas extendidas. Se acercan y a dos de ellos les podemos identificar el cuello blanco. son cóndores machos. Seguimos atentos sus vuelos hasta que los perdemos en la distancia. Esta caminata nos lleva todo el día y acampamos la segunda noche. Se nubla y comienza a nevar. Hace mucho frío. No perdemos el humor y metidos en la carpa, disfrutamos el olor de una sopa que durará poco en la olla. Por la mañana abrimos la carpa y la vista es maravillosa. Nos rodea nieve profunda y blanquísima que el sol ilumina. Miles de brillitos se encienden aquí y allá cuando los rayos chocan con los cristales diminutos de nieve. Nos demora recoger la carpa mojada y organizar la partida. Es domingo, el regreso es inevitable. Mañana hay que trabajar. No avanzamos tan rápido como pensamos. Empieza a oscurecer. Sacamos nuestras linternas y avanzamos con cuidado. En un momento el camino se hace más llano y sentimos bajo nuestros pies una nieve cartón que se rompe crujiente en cada paso. La sensación es muy agradable y nos entretiene sentir el curioso sonido. De pronto, una niebla espesa comienza a sumergirnos en un ambiente fantástico. Las luces parecen congeladas, como si no pudieran proyectarse más allá de unos centímetros. Caminamos así, en silencio, esforzándonos por agudizar la visión y adivinar el camino. En un momento, nos damos cuenta que la niebla solo nos abarca hasta el pecho, porque los pies se han liberado de ella. Nos invade la alegría, la sorpresa y gozo de esta experiencia tan particular. Avanzamos así hasta escuchar sonidos de agua, y sin poder ver, intuimos que podemos estar caminando sobre unos arbustos por encima de lo que pensamos puede ser un arroyo. Con dificultad seguimos descendiendo. Nuestros pies adivinan los obstáculos y los sortean con seguridad. Entrada la noche, llegamos al auto y volvemos sin hablar. No queremos romper la magia de esta caminata nocturna. Bueno, ahora quiero invitar a Elvio, Elvio Ñanculeo Riche, que también con su poesía da lugar al próximo relato. Bueno, antes que nada quiero agradecer a la gente de la radio, que no conocía la verdad el lugar. Bueno, me parece maravilloso lo que están haciendo acá, así que bueno, felicitaciones. Felicitaciones también a Patricia por este nuevo nacimiento y por haber considerado algo de lo que humildemente pude haber producido. Y eso es algo que yo apenas pude hojear todavía tu libro, Patricia, pero una de las cosas que me llama poderosamente la atención es la existencia de esta intertextualidad que has logrado, no solamente entre textos de diversos autores, autoras, sino también entre diversas artes. Ese sincretismo que lográs es algo muy, muy valioso, y creo que porque podemos ver no solamente intertextualidad entre la escritura, sino también con la música, con la fotografía, también con la pintura hoy. Así que la verdad que te felicito, es algo muy poderoso lograr ese sincretismo y algo muy potenciador para estos relatos que nos acompañan en estos senderos que recorremos. Bueno, les comparto la lectura del fragmento escogido por Patricia, que es de un poema titulado La montaña, y el fragmento dice así: aquí la vida del fuego. La montaña me purifica en los senderos de la llama. Con infinita paciencia me habla de la lengua del fuego, voraz, siempre sedienta. La conozco, desde que me lambe los huesos. Bueno, en la página 30 del libro está el relato que se refiere al pedregal del Piltriquitrón y que lo va a leer Lidia, querida Lidia. Gracias. Han dicho cosas muy bonitas y me toca a mí expresar quizás de la manera más sencilla. Gracias, Patricia. Es un honor y, bueno, me hace sentir más cerca de todos y de todas y de todo este lugar que me dijo, te quedás. Con dos nietos ahora, chicas, también ya acá. Bueno, a pie de página dice Cerro Piltriquitrón, 2260 metros, también conocido por el Piltri, es una montaña de la cordillera de los Andes, al este de la localidad de El Bolsón, Río Negro, Argentina. En mapuzungún, Piltriquitrón significa colgado de las nubes. Desde la plataforma despegan parapentes hacia el valle. En los bosques se encuentran esculturas en madera que dan al lugar la denominación de bosque tallado. El escrito dice el pedregal del Piltriquitrón. La mañana es preciosa. Es otoño, se siente en el aire. Se aprecia en el sol que ilumina de algún modo distinto. Desde la plataforma empezamos a subir por el sendero polvoriento y seco. Esa tierra pisada y elevada por el constante caminar se pega en todo lo que está alrededor. Por eso los colores de las plantas son opacos. Las hermosas muticias y virreinas no escapan al talco marrón. Mi corazón late fuerte. Estoy nerviosa y ansiosa, como cada vez que empiezo una caminata. Poco a poco me voy calmando. Respiro el aire puro. Los pasos son lentos hasta cambiar el aire de mis pulmones. Los coihues se elevan altos y sus sombras se proyectan sobre el suelo en formas caprichosas. A la distancia, más arriba, se observan las lenguas que comienzan a enrojecer. Llegamos al refugio. Un edificio rústico que encaja muy bien con el paisaje imponente de la montaña. Desde su ingreso y ventanas se puede apreciar el Valle Nuevo, otrora denominación de El Bolsón. La vista hacia los valles cercanos es hermosa. El cordón de montañas nevadas cierra el horizonte hacia el oeste. Desde allí, el Currumahuida se ve pequeño hacia abajo. Salimos del bosque y sorprende el vasto espacio casi desnudo. Aparecen algunos picos desparramados por doquier. Emergen las rocas, las piedras peladas. Allí y allá, arbustitos pinchudos acompañan el camino. De pronto, aparecen las chauras achaparradas con sus frutos blancos, dulces y refrescantes. El camino asciende hacia convertirse en un gran acarreo de piedras pequeñas entre riscos prominentes. Se ve la cumbre. Hacia allá vamos, con esfuerzo, con alegría. El sol cae perpendicular, casi aplastándonos contra el piso. Poco a poco, llegamos al borde del lugar más alto para sorprendernos con el inmenso paisaje. El viento nos mueve. Los ojos se mojan. Bueno, a quienes nos escuchan les cuento que acá, como en cada reunión, hay niñas y niños. Creo que hay más niños en esta oportunidad. Así es que lo que escuchan de fondo son sus voces, sus juegos. Muy bien, vamos a seguir y le voy a pedir a Nahuel que la próxima canción, que es de la canción A la Cumbre, nos remita al relato que corresponde. Y bueno, cada uno desde la sensibilidad y el sentido que le encuentra la canción, nos arrastra a recuerdos, imágenes y presencias o ausencias. Hola, segundita. Mejor viaje, te veré en alguna estrella de la canción a la cumbre. La canción, un abrazo de ida y vuelta a pocas horas del sol, a la cumbre, de la cumbre a la canción. Hace mucho, mucho tiempo. Cerro Marmolejo, Mendoza. Y lo que describe Nahuel en la canción es un recortecito de parte de este hermoso territorio que tiene que ver con el Portillo Argentino, con San Martín, con esas historias tan fuertes para nosotros, pero que también tienen que ver con estas experiencias maravillosas de incursionar en esos recónditos lugares de la montaña mendocina. Es verano. El enero mendocino es cálido y seco. Partimos desde Tunuyán, localidad ubicada a 75 kilómetros al sur de la ciudad de Mendoza. Atravesamos el Portillo Argentino, puerta natural en la montaña que permite avanzar hacia el refugio Real de la Cruz, a orillas del río Tunuyán. Los ríos en esta época del año son caudalosos, con aguas marrones y espumosas que trasladan piedras que rugen chocando entre sí. Atravesar el río es la condición para poder avanzar hacia una de las metas, la cumbre del Cerro Marmolejo, de 6.108 metros, incrustado en plena cordillera de los Andes, en el límite entre Argentina y Chile. La otra es el Cerro Negro Pabellón, de 6.152 metros. El grupo se divide encaminándose cada uno a su objetivo. La aproximación al Marmolejo requiere hacer campamentos para poder trasladar la cantidad de equipo y alimentos que traemos. Nos hemos preparado mucho para este ascenso. Somos un grupo numeroso. Con esta campaña cerramos el año del curso de iniciación al andinismo organizado por el Club Andinista Mendoza. La aproximación es larga y extenuante. Caminamos muchas horas cada día. Una vez que alcanzamos bastante altura, una tormenta de viento y nieve nos obliga a apresurar el campamento. El frío no nos permite manipular los equipos. Debemos levantar solo algunas carpas y meternos en ellas más de la capacidad de personas previstas. Permanecemos amontonados hasta el día siguiente, cuando podemos continuar avanzando en un paisaje más blanco y encantador. Este cerro es el 6000 más austral del mundo. Es un volcán extinguido. Se caracteriza por las gruesas capas de hielo que descienden en forma de glaciares con sus penitentes tan propios. Nos sorprende encontrar restos de fósiles marinos casi en la cumbre. El color amarillento predomina por doquier. Desde la cumbre misma, en un día radiante, festejamos haber llegado todos los integrantes del grupo, de mirar desde lo alto la imponente cordillera de los Andes y embriagarnos con la belleza agreste de esta magnífica montaña. Han transcurrido más de 10 días y ahora que emprendemos el descenso, sentimos el cansancio en todo el cuerpo. Intentamos alargar los pasos para avanzar más rápido, pero se demora la llegada al campamento. Empieza a oscurecer y todavía falta. Las piernas no responden por el cansancio. No nos podemos detener y casi no podemos continuar. A duras penas llegamos. Nos metemos en la carpa. Tomamos algo caliente y dormimos sin sacarnos la ropa. Al día siguiente desarmamos el campamento. Enterramos la comida para otra ocasión. Y livianos como podemos, nos dirigimos hacia el río para cruzarlo nuevamente. Elegimos unas latas con verduras para mitigar la imperiosa necesidad de comer algún vegetal. El Real de la Cruz nos acoge nuevamente. Nos reunimos con el otro grupo y festejamos doblemente. Ellos también han hecho cumbre. El deseo de volver a casa se mezcla con la sensación tan viva de querer prolongar y disfrutar de esta experiencia irrepetible. Y así es. Bueno, se nos va el sol allá atrás de la montaña. Ya empieza a refrescar y vamos dando los últimos pasos de esta presentación. Y ahora la quiero invitar a Betina, porque ella nos va a llevar a un lugar cálido maravilloso en el que compartimos hermosas experiencias y vamos a traer también hermosos recuerdos. Acá estamos el 50% de una brigada que viajamos a Cuba hace 2 años a un encuentro de educación popular y después estuvimos conociendo algunos lugares de la isla. Así que muchas gracias, Patri, porque desde entonces creo que no la leía. Se llama Topes de Collantes, que es un lugar que hay en la montaña, en el Escambray, cerquita de la ciudad de Trinidad. Dice: atrás de la cascada, un mundo silencioso de pompones, ubres de piedra dulce, sulfurosa. en el escambray cantacubas curiosos y tortugas, mariposas, mariluposas, somos sirenas de vuelta de tantas olas. La trilla sigue el canto del río melodioso. Hay mucha trama que sube y que lleva del cielo a la tierra, muchos cafés y espíritu y ron y aguardiente. Va calando la cubanía. Bueno, y esta hermosa poesía da lugar al relato que se llama En la Cuba de Montañas, y que cuando se pueda parar Adriana nos lo va a compartir. Bueno, dijeron todos cosas hermosas. Yo voy a contar que después del viaje empecé una nueva vida y descubrimos un montón de cosas, y el texto que me fue adjudicado lo agradezco, porque pisar la tierra que pisó el Che y rememorar las hazañas del pueblo cubano en Cuba y con las chicas, como nos llamamos, es una experiencia inolvidable. Bueno, voy a ver qué sale de la lectura. Ya me levanté mal, ahora voy a ver cómo leo. En la Cuba de Montañas. La isla caribeña se la reconoce por sus playas blancas y sus aguas templadas y turquesas. Claro, la isla está rodeada de mares. Sin embargo, en el centro sur se encuentra el macizo de Guamuayá, nombre que le dieron los habitantes originarios antes de 1492. Hoy, sin embargo, se lo reconoce como escambray. Se destaca el color rojizo de la tierra debido a la composición arcillosa de los suelos, que sumada a las intensas lluvias hace que esta región sea beneficiosa para las plantas silvestres y las agrícolas. La zona montañosa está cubierta de exuberante vegetación. Innumerables arroyos y ríos descienden de las laderas, formando caprichosas formas y hermosas cascadas. Estas imágenes paradisíacas, difundidas por fotografías y afiches, nos invitan a indagar en sus rincones. Desde la ciudad de Trinidad decidimos iniciar el acceso a Topes de Collantes, en un sector del macizo. Lo hacemos en un vehículo de gran porte y tracción por los desniveles y características del terreno. Se trata de un camión rústico con asientos en la caja que permite observar mejor el camino y toda la geografía. A medida que ascendemos podemos reconocer la península de Ancón, recordando las tardes de mate y charla, alternando con los baños en el mar y descanso sobre la arena. Atravesamos unos cafetales cultivados por familias lugareñas que comercializan sus productos en pequeños y rústicos locales, donde el aroma delicioso nos penetra profundamente. Descendemos del camión y comenzamos una caminata que nos sumerge en un mar de vegetación verde, fresco, con olores y sonidos nuevos. El sendero es húmedo. Por momentos la arcilla pegajosa se adhiere al calzado y lo hace pesado. Enormes árboles nos cobijan. Distinguimos cedros, caobas y la manjagua. Más cerca de nuestros ojos identificamos helechos arbóreos, musgos y orquídeas, que no se encuentran en flor en esta época del año. El sendero nos conduce a un puente sobre un arroyo que baja de una ladera rocosa, con aguas blancas y espumosas por las piedras que la agitan y golpean. Del otro lado nos sorprende una cascada enorme, preciosa. El agua baja tranquila, lanzando una bulliciosa llovizna de gotas finas que rocían las rocas. Las plantas agradecidas y a quienes nos acercamos para refrescarnos y sonreír de felicidad. Estamos embelesadas, no podemos retirar los ojos de esa visión tan perfecta. Luego de un rato debemos continuar. Retomamos el camino, mirando una y otra vez la cascada que se va perdiendo entre los árboles. Seguimos escuchando su sonido, pero de pronto se esfuma cuando un sinsonte nos distrae con su canto. Hasta aquí. Bueno. ¿Ah, sigo? Bueno, bueno, no sabía hasta... Bueno, yo no lo había leído, además cuento, y estoy fascinada y con mi memoria y mis emociones a flor de piel, ¿no? Luego de un rato, después de los sinsontes, luego de un rato debemos continuar. Retomamos el camino, mirando una y otra vez la cascada que se, bueno, me repetí, que se va perdiendo entre los árboles. Seguimos escuchando su sonido, pero de pronto se esfuma cuando un sinsonte nos distrae con su canto. No nos sentimos cansadas, nos asombra cada paso que damos por este lugar tan hermoso. Atravesamos nuevos tramos de un sendero que nos conduce a una laguna, no muy grande, con aguas verdes que caen de un salto ubicado sobre uno de los costados. Hace calor y esa pileta natural nos hace guiños para que nos metamos sin tardar. Sin perder tiempo lo hacemos y disfrutamos del agua fresca. Nadamos hacia una caverna que se encuentra detrás de la cascada. Nos sumergimos para atravesar la cortina de agua. Nos sorprende que en su interior podemos apreciar estalactitas de diferentes tamaños y tonos amarronados. Gozamos estos momentos tan plenos. La tarde transcurre apacible. El canto de muchos pájaros silencia nuestra conversación. Más o menos. Tenemos que continuar. Lamentamos tener que alejarnos y nos vamos con el pelo mojado caminando en silencio. Una parte de cada una ha quedado todavía nadando. Luego, de otro tramo de la travesía, tenemos que cruzar un nuevo puente. La vegetación cambia, hay presencia de humanos y animales. Un tapiz de pasto corto, muy verde, cubre el suelo. Algunas plantas con flores aparecen por aquí y por allá. Llegamos a una casona de lugareños que nos esperan con una bebida reconfortante que preparan con guarapo, ron, miel y jengibre. Volvemos al camión. Mientras descendemos de regreso a Trinidad, pienso en estas montañas como cobijo donde el Che Guevara instalara su campamento base en 1958. Sus operaciones militares culminaron en la batalla de Santa Clara durante la Revolución Cubana, heroica hazaña de un pueblo comprometido con su libertad. Recuerdo entonces el abrazo emocionado de Marta, que viene en que vive en Palmira, Cienfuegos. De ese abrazo sentido y profundo, ella me dice al oído esta poesía. Dos gotitas de agua clara, callejón sobre mis pies, y las montañas lloraban porque mataron al Che. Che murió en Bolivia, con una estrella en la frente, alumbrando el continente de América Latina. Che comandante, Che guerrillero, todos los niños somos pioneros. El abrazo continúa firme y muy despacito me confiesa que ella y su marido fueron guerrilleros en el Escambray. Gracias, Patricia. Bueno, nos vamos yendo y nos vamos, bueno, agradeciéndoles a cada uno y cada una de ustedes y invitando a Nahuel nuevamente para que haga un tema alusivo a esto último que hemos escuchado. Así es que si alguien quiere pararse y bailar, está totalmente permitido. Y ese sería el lenguaje que falta en esta oportunidad. Parte del libro, pero me encanta cómo sí es parte de esta presentación, porque es una canción hecha desde el mismo lugar de profunda admiración y contemplación de un pueblo que, además de ser aún profundamente revolucionario, es tremendamente amoroso. Y cuánto de eso tenemos nosotros y qué tampoco, y cuánto de nosotros tienen ellos y qué tampoco. ¿Quién pudiera amar sin ataduras? ¿Quién pudiera ser sin pretender? ¿Quién pudiera atrás de la armadura aflojarse la montura y dejarse convencer? ¿Hay quien pudiera abrazar con los dos brazos, caminar y entre sus pasos dejar ver pa' dónde va? Quien pudiera, quien pudiera amar, quien pudiera, quien pudiera amar. ¿Quién pudiera ser la transparencia? ¿Quién pudiera solidaridad? ¿Quién pudiera hablar si no conoce y juzgar de pueblo pobre y opinar de libertad? ¿Hay quien pudiera si lo que tienen lo ofrecen y de aquello que carecen no saben necesitar? ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera amar? ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera amar? Liberar su pueblo, inmolar su cuerpo. ¿Quién pudiera más? ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera amar? Ser tu soldado, América. ¿Quién pudiera? Quien pudiera amar y después volver para irse a, pero sin irse de. Quien pudiera, quien pudiera amar, quien pudiera llamar pobre al que lo que tiene lo da. Quien pudiera, quien pudiera amar, quien pudiera dar sin esperar. Quien pudiera, quien pudiera amar por milonga o a bandera su canción cantar. Quien pudiera, quien pudiera amar trovador, campero, payador, rimero, décima o pregón. Quien pudiera, quien pudiera amar, quien pudiera improvisar. Quien pudiera, quien pudiera amar, quien pudiera a la humanidad. Ve a mis paisanos, qué grande el país. Ve a mis paisanos, qué lindo el país. Ve a mis paisanos, qué grande el país de José Martí. Muchas gracias. Entonces, este programa, saludamos a quienes están tan lejos y nos escuchan, o están cerquita también puede ser, y les agradezco mucho nuevamente el acompañamiento, que estén acá. Disfrutamos del lugar y disfrutamos también del estar juntos, juntes. Y bueno, nos vemos en la próxima actividad o donde la vida nos encuentre. Hasta pronto.